La madre joven. La vi a ella y lo vi a él. Ella estaba sentada en la entrada de su casa mirando a la calle junto a su niño y él pasaba. Al verla, se paró, la observó durante unos segundos y luego se aproximó. La saludó y, sin más, le preguntó: ¿qué haces aquí sentada como si esperaras a alguien? Con expresión triste, le dijo: ya ves, junto a mi niño, lo miro y medito. Hoy no tengo nada que darle de comer. ¿Y las habichuelas que te di? Ahí puedes ver el último puñado que me queda. Si las preparo y nos las comemos, ya no habrá más. Se llevó el hombre las manos a los bolsillos, buscó y luego dijo: solo estas pequeñas monedas tengo. Se me parte el corazón verte así. Ojalá pudiera comprarte todos los alimentos que necesitas y también ropa para tu niño. El hombre era muy mayor, la ciudad y sus habitantes permanecían indiferentes y mudos y la lluvia caía mansamente. Era final de la primavera y la luz del mediodía tamizada como en un sueño. Miraba a su niño y meditaba.